bastante preocupado por esta situación, que recién vengo de ahí, que hay un cartelito puesto en la puerta que dice que por falta de pago 3 meses al personal y por amenaza de desalojo no se va a atender más al público. Uh-huh. Bueno, esta es una situación coyuntural, pero que en realidad es una situación crónica. Uh-huh. En la provincia de Río Negro, estas políticas que tienen que ver con el resguardo de la historia son bastante difíciles de lograr. Sí hubo en algún momento un trabajo muy fuerte allá por los 60, por los 70. Hoy se publicó una carta de Jorge Entraigas, sí, brillante Jorge Entraigas, donde también da una clase de historia, ¿no?, al gobernador. Es lamentable porque se vacía de contenido todos los discursos que tienen que ver con la memoria. Uh-huh. Hace 2 días el profesor Pesati da una clase de historia en la universidad con el tema de la capitalización. Y bueno, ¿dónde está, digamos, la contraparte? Porque en realidad se tendrían que haber hecho cargo de esto hace mucho. Trabajar en condiciones como que están trabajando algunos archivos acá en la provincia, totalmente desvalorizados, sin ninguna jerarquización del personal, sin ningún reconocimiento a la tarea, solamente voluntarismo puro. Y estos proyectos son proyectos fundacionales de la provincia. Cuando uno analiza y compara con la provincia de Chubut, con la provincia de Santa Cruz, sí, y con la provincia de Neuquén, hasta con Patagones, Rubén, todos estos lugares son realmente valorizados por el Estado, puestos en valor, equipados, con presupuesto. Pero no solamente pasa con el archivo. A mí me gustaría ver, por ejemplo, si el FER, sí, tiene las comodidades que tiene que tener un fondo editorial rionegrino. No las tiene, doy fe. Por ejemplo, es decir que es bastante lamentable. Hay un discurso y totalmente vacío, y hay una realidad concreta que ya hizo eclosión. El acervo que está ahí ya se va a perder o se está perdiendo desde hace muchísimo tiempo, está en condiciones de guarda que no son condiciones regulares, son totalmente irregulares. Uh-huh. hay una desidia de parte del Estado fenomenal en este sentido. A mí me gustaría que hubiera algún tipo de reacción, pero me parece que no, porque esto pasan los gobiernos y pasan los años y sigue exactamente igual. Sí, claro, es así. Yo recuerdo, y no tiene que ver solamente con la historia de Río Negro, sino también de nuestra ciudad capital, la vez que estaban flotando en el de abajo del escenario del Centro Cultural los archivos, que no sé si eran también, tenían que ver con archivos históricos, pero por lo menos de la historia de la cultura de Viedma, seguro. Claro, claro. Y hay cuestiones. Y lo tuvo que rescatar, si mal no recuerdo, Chichita Domínguez, que fue una de las, claro, que impulsora, junto con otros vecinos de Viedma, de la construcción del Centro Cultural, porque si no, estaban nadando ahí. Sí, más teniendo en cuenta una cuestión ya más académica, ¿no? Sí. La provincia de Río Negro tiene un relato que todavía no tiene una historia. Ahí la historia está fragmentada todavía en la provincia de Río Negro. Uh-huh. Se están haciendo, hay muchos trabajos. Se hicieron muchos trabajos, pero todavía falta muchísimo. Entonces, los repositorios de este tipo son, no lo podemos dejar destruir a ojos vistas. Uh-huh. Más cuando hay todo un discurso, y yo insisto en el discurso, porque se escucha siempre. Sí, claro. En todas las intervenciones del gobernador nos da una clase de historia de Río Negro. A veces se equivoca, la mayoría de las veces, otras veces la pega, pero realmente a mí me parece que no hay una preocupación, no está en la agenda política, no tienen política de Estado en este sentido, y esto es lo que pasa. Y a futuro no hay absolutamente nada, porque si empezamos a analizar los presupuestos aprobados, Bueno, ¿cuánto hay dedicado a este tipo de cuestiones con respecto al año siguiente? Claro, y hablando... Podemos hablar de muchos temas, ¿eh? Podemos hablar, por ejemplo, hasta de salud pública. Cuando comienza el primer gobierno de Soria, que duró poquito, y el actual gobernador también alguna vez lo ha repetido, y el vicegobernador también, dice, vamos a volver al plan de salud de Franco, lo vamos a tratar de reflotar, qué sé yo. Bueno, el plan de salud de Franco lo primero que hizo fue duplicar el presupuesto de salud pública. Es decir que entonces sí se puede pensar en ese tipo de políticas, pero acá no hay absolutamente nada que defienda justamente el patrimonio cultural histórico, el acervo de la provincia de Río Negro. Y todo queda en manos del voluntarismo de muchas personas que en otros archivos trabajan muy bien, pero sin ningún tipo de reconocimiento jerárquico. Yo estoy trabajando mucho con los archivos por el trabajo de investigación que estamos haciendo a través de la asociación de familiares. No estoy hablando de algo que lo hice mientras estudiaba, lo estoy haciendo ahora y desde mi doctorado, es decir, me veo en algunas situaciones totalmente impedido de realizar algún tipo de gestión investigativa, porque directamente no hay espacio para eso. Sí, eso te iba a decir, porque vos mencionaste el tema académico, y bueno, justamente una de las mayores carencias que hay aquí en la provincia de Río Negro es que no se promueve la investigación y nuevas producciones sobre nuestra historia. Sí, ahora están surgiendo algunos proyectos nuevos, pero bueno, en ese sentido siempre hegemonizó lo que es la Universidad del Comahue, en Neuquén hegemonizó parte de la historia, ¿no? Pero acá hay muchos trabajos, incluso publicados algunos de investigadores acá del Comahue, muy interesantes, muy lindos e imprescindibles. Pero no se conocen. Pero no se conocen, está bien, pero el gobierno tendría que tener en cuenta que tenemos dos universidades acá. No es una ciudad cualquiera en ese sentido, y todo esto hay que preservarlo. Lamentablemente, para el que no está en eso, bueno, será un montón de papeles viejos tal vez, pero da lástima entrar a ese lugar y sobre todo ver que ahí hay gente que ha dejado toda su vida laboral. Y no hablemos del museo. El museo, ¿allá cuánto hace que está en cajas el museo? Es decir, y hay gente que ha dejado toda su vida laboral, y tuvimos un recurso humano excepcional, como Antonia Peronja, por ejemplo. Jorge Entraiga, que en esa carta lo detalla muy bien, todo el trabajo que se hizo. Bueno, todo eso se termina así alegremente, sin ningún tipo de justificación, y el Estado no se hace cargo. Esto también se tiene que hacer cargo el Estado. Y porque cuando uno escucha los discursos de campaña... es muy común escuchar, me estuve preparando toda la vida para esto. Bueno, acá hay una linda oportunidad para demostrar que te preparaste toda la vida. Aparte también hay un silencio de la legislatura. No sé si algún legislador se habrá expedido al respecto, pero tal vez hay alguno, yo no sé. Pido disculpas si creemos que no. Pero ¿dónde están los legisladores? ¿No les compete esto? Es bastante extraño, es decir, el desapego a estas cuestiones que tienen que ver con las políticas culturales, que solamente son un renglón en un presupuesto y un pequeño enunciado en una campaña política. Rubén, ¿y qué tipo de documentación podemos encontrar en ese archivo histórico? Digo, así como para tener datos de lo importante que hay, ¿no? En la carta de Traigas hay un resumen realmente espectacular. Pero es uno de los repositorios más importantes de la Patagonia en el siglo XIX. Es decir, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿eh? Incluso Guillermo, por su punto estratégico, algo que se lo ha escuchado al vicegobernador hasta el cansancio, ¿no? La importancia y todo lo demás. Justamente guarda muchas cosas que tienen que ver con su propia historia, su propio desarrollo, el desarrollo de la provincia y de la Patagonia. Acá no estamos hablando solamente de una ciudad. Así que, bueno, yo quería comentar esto simplemente como para aportar, si que se aporta algo a algún tipo de... para lograr algún tipo de respuesta, porque... Es increíble, y yo pensé que no, esto no iba a pasar nunca, pero que no sé, tendrían que ver ustedes en qué condición está todo eso, ¿no? Yo creo que lo conocen. Sí, sí, hemos estado, antes de que ocurriera esta situación, hemos estado, y bueno, acompañando también incluso diferentes expresiones de los trabajadores a partir de, bueno, de las condiciones en las que se encuentran, ¿no? Claro, el proyecto de Chubut, por ejemplo, nace, estos son proyectos fundacionales, el proyecto de archivo de Chubut nace del año 61, ese no paró nunca. Nunca, nunca. Hoy en día tienen todo un equipamiento, está todo digitalizado, un edificio de acero inoxidable, porcelanato, lo que uno... Y ahí trabajan los profesores de historia. Es decir, nosotros siempre estuvimos más adelantados que Chubut en ese sentido. Pero bueno, eso lo hicieron. Nosotros no. Y eso no es solamente de este gobierno, son de todo también de los que pasaron. No, claro, sí. Claro, sí. Así que, pero este gobierno tiene una linda oportunidad ahora de revertir la situación. Pero lo que yo veo es que sigue con un discurso totalmente vacío de contenido, mientras por el otro lado se está cayendo el techo. Claro. Entonces hay algo ahí que no va, ¿no? Sí. Claro, ¿cómo puede una provincia, digamos, cómo claro, se puede pensar en un futuro sin tener memoria, ¿no? Claro, y me trae el vicegobernador, profesor de letras. También hay un instituto que se armó con bombo y platillo, vino la gente del Instituto Dorrego, quedó la placa ahí afuera. Es cierto. No, el Instituto de Estudios Regionales Mario Franco. Quedó la placa, no se sabe bien qué pasó con eso o qué va a pasar, pero yo fui y parece que funciona ahí una dependencia del Ministerio de Educación. Claro. No funciona el instituto. No funciona, bueno, pero ahí está. Pero en su momento hubo un acto, banderas, qué sé yo qué. Entonces, esa dualidad en el discurso, ¿no? Esas cosas que... Dicen, bueno, digo esto, pero después hago lo otro, o no hago nada. Y a mí me parece que es medio como una toma de pelo a la gente que realmente ha trabajado muchísimo en esta provincia. Yo no me incluyo porque en eso yo soy muy nuevo, ¿no?, en ese sentido. Pero mis profesores en la universidad que han trabajado muchísimo y se han preocupado por eso. Hablo de qué sé yo, Rey, Entraiga, Graciela Suárez, gente... Que realmente le ha puesto el cuerpo, y ahora todo eso se destruye, se cae, se termina, y me parece que no puede ser que tenga ese destino así tan difícil de asimilar. Claro. Rubén, gracias por comunicarte con nosotros, ¿eh? Bueno, eso es solamente una pequeña aporte a esta situación de desconcierto. Bien, bueno, muchas gracias. Es muy triste. No, muchas gracias.